embelesado, yo vivo soñando, tomando sol en la playa de mí, me acariciaban los rayos del sol. La más bonita que vi en la playa y tenía una malla color verde mar. Tengo grabado yo sus ojos negros y